En fecha reciente, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo-Kimjongilismo publicó online el artículo titulado «Estados Unidos tiene que abandonar el intento de la ocupación perenne de Surcorea y regresar a su nido».